Matius pasal 10. Di isa lai bode mengemuri lio mupula dulo ta waulo ngohimao haku wau kawasa ode oli mongolio. Alihuti mongolio moale memuhu lati-lati alo wau mohinggi mao totunula lo panyaki wau lulupuhu. Tanggulo mengorasul mupula dulu oba ito. De uite ito tabohu lio te Simon teh tanggula lo tau te Petrus wau te Andreas utatio. Te Yakobus wau te Yahya mengawalai Jebedeus, te Filipus, te Bartolomeus, te Thomas, te Matius tamohimo ahasili, te Yakobus walai Alpeus, te Tadeus, te Simon anggota lo lembo alota lo lawani kumbania, wau te Yudas Iskariot tal lo hianati oli Isa. Mengurasul mapula dulu obo ito, mailahulali Isa ode kota-kota walo, wau ode ke kampung walo wolo tahuli odie. Dila moali ti mongoli mo bale ode dalalo bangusa uweo, mealo mo maso ma ode kota-kota wala lo tau lo Samaria. Bo ti mongoli, pona olomota ode tau-tau wala lo bangusa Israel, tai lapalo debo ode lo himba. Pona olomota ode oli mongolio, wau papatunggula lo mao, de uila dia lo soroga ma membidu. Po ululia ma tau-tau wala tahengongota, papatumula ma tamalo powate, Paulu lia mao ta ohutungo, wau huhua mao lati-lati alo. Timongoli malo lima walo udila lo mayari, sababu uito, wohia mao walo udila obayari lio. Timongoli dila muali mo delo doi hulawa, wau doi talaa mea lo doi tombaha to deloma bindoli mongoli. Dila po delo bututu to uhena oa, wau dila muali olo mo make lo boo wa walude, mohelu duluo. Sandale, wau tunggudu, sababu ta hemo karaja patuti mo tapu u alolio. Wonu ti mongoli mo masoma ode kota tuau, mealo ode kambungu tuau, lolo hemata patuti ngota, wau poti tola loma to olio, sambe ti mongoli ma mo lalila ode kambungu uewo. Wonu ti mongoli mo masoma ode bele lo tau boito, pongohima salamu ode tau tau wala to delomo bele boito. Wonu memangi tau tau wala tato bele boito. Inao mololimo oli mongoli, ti mongolio patuti mololimo barakati lo salamu li mongoli boito. Wonu diila, barakati lo salamu li mongoli boito, ma mo hualingai ode oli mongoli. Wau wonu oluo ta diila mololimo oli mongoli, wau diila inao mo dungohe uhebisala li mongoli, pokaluar lo ma wau tolai lo ma bele mealo kota boito. Lapatao polo ta aloma peahu ato paladu o ati mongoli. Tutu lio tutu polele umai ode oli mongoli, todulahu ukiama, hukumani lo Allahu Ta'ala utanggungio lo tau-tau ala ta mole ta da'a huhutu lio, to kota lo Sodom wa kota lo Gomora, lebe mohe lo popo bandingio mao, lo utanggungio lo tau-tau ala to kota boito. Ti isa lo ia poli odie. Oto tai mao, wau mapo ahu oli mongoli, debo odelo himba-himba walo ode hungio lo serigala. Sababu uito, ti mongoli musi motota odelo tulidu, wau ohilao motulidu debo odelo marupati. Bopo odaha ti mongoli, sababu woluo tau tamamo heupa oli mongoli, wau uduo lio mao ode mahakama lo agama, wau ti mongolio ma mohumbadu bubo oli mongoli, tobele hepotabia li mongolio. Ti mongoli madelo lio wolu upakusa, ode talu lotahe kawasawa, wau ode talu lo mongo olongia. Sababu ti mongoli hedudua olau. Uito moali hianga tuau oli mongoli, mohungguli mao to mimbi hupasali lo batangau, ode oli mongolio wau ode tau-tau wala kapiru. Wonu ti mongoli wa upolo pulisi, dila o hawatiri ti mongoli, wololo wa wolo uma mota polame ti mongoli. Sababu nga amila boito, ma popoto tamai lo Allahu Ta'ala ode oli mongoli, to saati boito. Dila ti mongoli tamo bisala, boroh lo Allahu Ta'ala ti papa li mongoli. Tio tamo bisala moli oli mongoli. Uta tangota ma mohuduma uta tio mota patelio. Odito olo tia mongota ode wala iyo. Mongo wala o ma mobuhunga wolo mongo dula alio. Wau ma mohuduma o mongo dula alio mota patelio. Ti mongoli ma oi ngowalo tau ngohundua, sababu tanggulu'u. Bo tau ta mo odutola sambe de mola pulitio, ta boito ta salamati. to ti mongoli mangarinaya oli mongoli to kota beti teteau ti mongoli ode kota uewo tutulio tutu polele umai ode li mongoli di pomopulito kota-kota wala lo taulo Israel pona o li mongoli wala o manusia male dunggamai muringota dilalebe wolo gurulio odi to olo watongota dilalebe woli tuanilio macukupu muringota wonutio moali odelo gurulio wau watongota wonutio moali odelo tituanilio wonutahu olo bele mati langgula lo tau ta ua lo lati debolo tango tiluango bele lio di isa lolo ia poli odie timongoli dilama opohe limongoli oboito sababu dialuo tua umaa uhe uhe uto udila hu omailo Allahu ta'ala wau dialuo tua umaa uhe tua udila popo patato mailo Allahu ta'ala wolo upilo lele u oli mongoli to uhui polele ama uito ode tau to udulahu wau wolo upilo lohumu umai ode oli mongoli popo maklumu amota uito ode tau ngohundua timongoli dilama pohe lo tau tabo kawasa mo polopu lo batanga wau bodila kawasa mo polopu lo nyawa pohe malo Allahu ta'ala ta kawasa mo polopu lo nyawa mialo batanga todelomo naraka burungi dinggota mo heduluo ito wonu potalimota haragalio ngoseni bo openu bo tua uma to wolo talo burungi bo ito dila mo dehumai ode huta wonu dila oko hendakia lo Allahu ta'ala ti papa limongoli wo atolunggongi mongoli olo nga amila ore kenia lo Allahu ta'ala sababu uito dila pohe timongoli timongoli lebe oharaga popo bandingi ma wolo burungi dinggota ngohundua Tiisa lolo ia poli odie. Titalo tita ta mengaku totalu lo manusia, de utio dudu dua olau, wau oloma mengaku ma totalu lipapa uto soroga, de utio dudu dua olau. Bo titalo tita ta mengaku totalu lo manusia, de utio dila dudu dua olau. Wau oloma mengaku ma totalu lipapa uto soroga, de utio dila dudu dua olau. Tiisa lolo ia poli odie. Timongoli hepo harapua, de waulo naamai ode dunia, delo-delomai udame. Waudila delo-delomai udame, bopo patea. Sababu waulo naamai memo bopisao lo talla ingota, woliamolio. Wau tabua ngota, wolilolio. Wau wala amoluhenga ngota, wolilolio moluhengo. Wau musu lo tau ngota ito, tango bele wolio. Titalo tita tamo toli angi ya molio, mealo ti lolio. Lebe maalo toli angio ode olau, tio dilapatuti modudua olau. Wau titalo tita tamo toli ango wala iyo talolai mealo wala iyo tabua, lebe maalo toli angio ode olau, tio dilapatuti modudua olau. Titalo tita ta dilamomota sali pulio lo hilao, wau modudua olau, dilapatuti modudua olau. Titalo tita tamo po udaa lo nyawa lio, tio ma enggila lo nyawa lio. Wau titalo tita ta enggila lo nyawa lio, sababu mo po udaa olau, tio ma mo otapu tutumula kakali. Tiisa lolo ia poli odie. Titalo tita tamo lolimo olimongoli, tio mo lolimo olau. Wau titalo tita tamo lolimo olau, tio mo lolimo olio talo po ahumai olau. Titalo tita tamo lolimo nabi ngota, sababu otawalio tau boito nabi, tio ma mololimo pahala lo nabi. Wau titalo tita ta mololimo taba nari ngota, sababu otawalio tau boito taba nari, tio ma mololimo pahala lo taba nari. Titalo tita ta mo peluma talangota lo tau, tadila otilanggulo, openu bolo taluhe mo hulo ngohalati, sababu otawalio tau boito muriu, tutulio tutu polele umai ode olimongoli. Tio dila olia lo pahala alio.